Secretario General de Luz y Fuerza, pero también es integrante de la multisectorial 21F, que hoy está presentando una nueva jornada de reclamos en el barrio Obreros de la Construcción. Julio, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. Buen día, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Julio, ¿qué nos puede contar de lo que será la protesta de la 21F hoy presentándose en el barrio Obreros de la Construcción? Bueno, nosotros creemos que este es un movimiento muy importante, que está empezando a tomar en sus manos los problemas que la sociedad tiene. Está conformado principalmente por los movimientos sociales, pero por la CTA de los trabajadores, el movimiento sindical que dirige Moyano y la CTA autónoma de la que pertenezco, que dirige Pablo Michelli. Y la verdad que se han venido sucediendo movilizaciones que son de carácter masivo en todo el país. Esta semana hay una jornada nacional que se va a empezar en Bariloche, la semana pasada se hizo en Mar del Plata, que fue multitudinaria también. Los compañeros cuentan que viene muy bien la de Bariloche, va a haber muchísima gente, y bueno, nosotros en el origen de esto, en La Pampa, hicimos una movilización también importante, muy numerosa, a pesar de la época. Y esto, digamos, señala que el alto grado de participación de los sectores populares, esto señala la magnitud de la crisis, ¿no? Y hoy se va a hacer también allá en el Obrero de la Construcción, porque tomamos una decisión nosotros en la multisectorial, la 21F en La Pampa, tener un cronograma de actividades hasta el 21 de septiembre, de febrero, donde ellos van a, donde vamos a hacer algunas movilizaciones a los barrios. Hoy es le toca lograr la construcción. Y la próxima semana vamos a conformar la multisectorial en Pico y se va a hacer una movilización central ahí, vamos a concurrir desde las localidades vecinas de la zona norte, los sindicatos, para hacer una movilización ahí también. Hay dos ejes principales, ¿no?, de lo que es esta convocatoria. Claro. Por un lado el no al tarifazo y por el otro lado el basta de despidos. Exactamente. Es una situación esta que está reclamada por el conjunto de la sociedad. Y lo del tarifazo para nosotros es muy importante porque tiene que ver también con la cuestión, no solamente la de protegernos para proteger el bolsillo de los trabajadores, de los ciudadanos, pero fundamentalmente los trabajadores, sino por el tema de que acá hay una política que está destinada a facilitar negocios y aumentar la tasa de ganancia de las multinacionales, ¿no? Entonces, se le garantiza de esta manera que el pueblo transfiera desde sus bolsillos enormes cantidades de riqueza, digamos, a favor de un reducido grupo de operadoras energéticas, digamos que se ven absolutamente favorecidas con este tarifazo. Uh-huh. Bueno, lo venimos hablando desde hoy temprano, Julio, esta situación que propone el Gobierno Nacional, donde la mayoría de los funcionarios están de los dos lados del mostrador, como se dice habitualmente. Lo venimos diciendo, claro, puntualmente por Echeverri, que hoy está en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Expresidente de la sociedad rural, hoy ministro de Agroindustria. Entonces uno piensa, ¿no?, cómo el ministerio, cómo Agroindustria le va a cobrar, no sé, algún canon al campo, ¿no?, si el mismo ministro tiene intereses en el campo. Es raro, por ejemplo. Claro, pero se ha dado una coyuntura en nuestro país, digamos, de características extraordinarias. Por primera vez, siempre los dueños de la Argentina, digamos, los grandes grupos económicos, tenían, digamos, gobiernos que en más o en menos, algunos no tanto, los enfrentaban, pero siempre tuvieron lo que podríamos denominar gerentes, ¿no?, que gobernaban para ellos en definitiva, porque no es también la primera crisis con la que estamos atravesando los argentinos. Exacto. Y hoy están sentados directamente en el sillón tomando las decisiones. Y hoy ellos están en el poder político y pues entraron y vinieron para hacer negocio. Y esto es lo que por ahí una parte de la sociedad no entiende, que o no ha comprendido aún, a pesar de los golpes que estamos recibiendo, de que bueno, no van a cambiar el rumbo porque justamente vinieron para hacer negocio con el Estado. Entonces, es importante esto. Y también le quiero referir a lo que vos mencionabas hoy, ¿no? El tema de los despidos. El tema de los despidos, vos recordarás que hubo distintas promesas, hasta se firmaron actas de que no iban a ser más despidos con los copes de la CGT y todo lo demás, y sin embargo siempre hubo despidos por esta política que es de carácter recesivo, ¿no? Lo único que busca es digamos favorecer al sector agropecuario y al sector financiero. Pero sí. Pero esta política, digamos, que va a aumentar la ola de despidos que estamos viviendo. Todos los días se ven cientos y cientos de trabajadores que van quedando en la calle, ¿no? Es tremendo, es tremendo. En todo el país, claro. Poca presencia de la CGT como tal vez esperaba, ¿no? Usted viene del sector sindical, del sector gremial. Me imagino que debe tener una opinión bastante formada, ¿no? En lo que ha sido la actuación de la CGT en estos años. Claro, siempre, digamos, hubo un sector de la CGT, digamos, que ha sido cómplice, digamos, de los gobiernos de turno. La característica fundamental es que siempre han sido oficialistas, ¿no? Y hasta ahora, digamos, lo que ha hecho es ser funcionales a estas políticas. Han desmovilizado, han impedido que, o sea, han amparado paros, valga la redundancia, que se habían acordado previamente, y bueno, en último momento, por una promesa de no despedir como ser, levantaron el paro, ¿no? En otra oportunidad, porque le dieron, digamos, más participación en las obras sociales, en la Superintendencia de Salud Nacional. Bueno, son puros negocios todo esto, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, esta multisectorial 29F tiene consistencia y poder de convocatoria. Tiene consistencia porque, digamos, hay 75 de organizaciones que provienen de la CGT, las que aportamos de la OCTA, tanto la autónoma como la de los trabajadores, y se ha conformado una masa crítica muy importante. Pero además tiene poder de convocatoria. O sea, puede poner a cientos de miles de trabajadores simultáneamente en todo el país en un solo día que denuncia, ¿no? Cientos de miles, millones de trabajadores, vamos a ser claros, porque el 19 del año pasado, el 9 de julio, era la media de 400 trabajadores, pero en todo el país se vieron movilizaciones multinacionales, por lo menos. Así que esto es el cambio cualitativo que tiene que tiene este momento, que la clase obrera, digamos, se convierte en protagonista de la resistencia del modelo neoliberal. ¿Qué palpa en la calle? ¿Qué percepciones recibe de la gente, de las convocatorias que viene haciendo la 21F? Bueno, hay mucho respaldo, hay apoyo. Generalmente en esto yo provengo del ámbito sindical. Cuando no se puede, no se puede, y uno, por más que convoque los compañeros, los trabajadores o el pueblo en general, digamos, no participa. Y acá hay mucha participación. Nosotros hicimos una movilización hace unos, el 14 creo que fue en Santa Rosa, pero fue una otra posterior en Pico, que también fue muy numerosa para lo que era Pico, ¿no? Y hay mucho respaldo, porque hay un cansancio en la sociedad, el impacto es muy fuerte, pero fundamentalmente ya hay una desconfianza instalada en que esto no va a cambiar, La semana que viene es el lanzamiento de la multisectorial en Pico. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, ahí nosotros vamos a hacer una conferencia para hacer la convocatoria el lunes 4 y vamos a conformarla mismos 7 y desde ahí los vamos a movilizar. Creemos que va a ser una muy buena movilización, que va a ser importante, creo que una de las pocas que puede llegar a ver en Quijo, por lo menos son los datos que los compañeros nuestros nos están brindando, ¿no? El esfuerzo. Muy bien. Tanto bueno, de APE como de cooperativas, y también, bueno, los compañeros de la gente autónoma, los docentes, los pañoneros, que ya participaron en la movilización anterior que te contaba, y que por supuesto esta vez se me cuenta con la convocatoria ya de la multisectorial, va a ser más importante porque va a ser mucho más amplio. Muy bien. Bueno, hoy 7:30 en Santa Rosa, en el Zoom de el barrio Obreros de la Construcción. Esa es la convocatoria. El barrio Obreros de la Construcción, nosotros creemos que ahí es donde está el impacto más fuerte, no en ese lugar, sino en los barrios, porque el tema de la tarifa social, ¿cómo se ve? Nosotros señalábamos de que hay trabajadores que estaban pagando 560 pesos y le van a multiplicar por 3 si desaparece esa tarifa social, ¿no? Entonces va a ser muy fuerte el impacto en esos sectores. Muy bien. Julio, muchas gracias. Que tenga buen día. No, gracias a vos y te agradezco muchísimo por la semana. Hasta luego. Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, integrante de la multisectorial 21F, que hoy, bueno, como lo viene haciendo cada jueves, tendrá su acto, su movilización en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? En este caso, hoy por la tarde, la convocatoria es en el barrio Obreros de la Construcción, en el Zoom del barrio, donde está ubicado en la calle Painé Norte y Maestros Puntanos, a partir de las 7:30 de la tarde. 25 minutos pasaron de las 11, así continuamos en la mañana kermesera.